De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud. Bienvenidos a este 221 programa de Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM Granadina. O si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque... Gracias a la reemisión que hace Radio Topo desde Zaragoza o Radio Encadenada desde Linares. Aquí estamos de nuevo para traeros temas que creemos que son interesantes. Metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre... Porque esta canción que hace nuestra sintonía, que habla del hombre desde nuestra perspectiva, creemos que las mujeres también deberían estar reflejadas en esta canción, que pues de los años 60 aproximadamente. Cortando tela pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio... Pero como de todas formas los autores cantan como cantan, de las perspectivas de los momentos históricos en los que están, pues para eso estamos los demás a lo largo de nuestro proceso histórico, para ir aprendiendo y modificando las cosas en la medida de lo que podemos. Bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él, desde arriba. Por eso quizás cuando se inventó esta canción, que viene de una poesía de Neruda, no se pensaba en que el 8 de marzo del 2024 pudiera haber una huelga general y que las mujeres en todo el mundo siguieran reivindicando la igualdad de derechos que siguen sin tener hoy. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. Por eso en el programa de hoy hemos querido entrevistar a Susi, una compañera que estaba en la manifestación del 8 de marzo pasado en Granada. Entre panaderías y palomas. A Ángela, una compañera que estaba en la manifestación del 8 de marzo en Motril. Acarreando arena cuando... Y a Yolanda, una compañera que nos va a hablar de salud mental, feminismo y sindicalismo, porque es necesario ahondar en este tema si realmente queremos que nuestra sociedad sea igualitaria. Lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría, y vuelvo a verlo. Así que ese va a ser el orden de intervención y las cosas que vamos a traer. Dos pequeñas entrevistas, la manifestación de Granada y la manifestación de Motril, y una entrevista más a fondo, en este caso ya con Yolanda, sobre este tema. Esperamos que, como las demás veces, os interese. Hay mucha gente, colectivos con lucha de despidos, de precariedad y eso, como la Comunidad de Pisos, la Kelly y más colectivos, y ya los partidos políticos y luego también colectivos de los movimientos sociales. También escenifica mujeres asesinadas, hay un cortejo representando a las mujeres asesinadas y bueno, muchos lemas. Contra el patriarcado y el capital. No os ha arredrado la lluvia ni nada de eso, ¿no? No, al principio llovía, pero la gente con sus paraguas, y al final se alegra la tarde. Y a la hora de la salida, un arco iris en el Parque del Triunfo, cuando ha salido la manifestación un poco tarde, pero no mucho. No sé si lo sabes, en Asturias al arco iris le dicen el arco de la vieja. O sea, a lo mejor las viejas son las que os han iluminado ese inicio de manifestación. Pues sí, ahora mismo sigue sin llover y la gente me anima. Y ¿cómo ves el movimiento este año, el movimiento feminista? Bueno, pues ¿Qué ahora retos está mismo, por lo menos. enfrentando? ¿Qué situaciones? Bueno, ahora mismo el movimiento feminista en Granada sale en una manifestación unitaria y la verdad que mucha confluencia de gente, cada uno con su lema, reivindicando sobre todo el tema de la mujer precarizada, ¿no? Que los malos contratos también son malos tratos y bueno, pues que hay que seguir saliendo a la calle para reivindicar que todavía no estamos en igualdad de trato. Tenemos una sociedad que todavía no pone en peso la equidad. Aunque los papeles, en teoría, la relación entre hombre y mujer a nivel laboral o a nivel social, en teoría tengamos el mismo trato, la realidad no es esa la que se encuentra la mujer en el día a día. Claro que no, todavía nos queda mucho camino por andar y de hecho la mayoría de la población activa ahora mismo con contratos temporales o fijos discontinuos son mujeres y los salarios más bajos, no hay equidad, más inestabilidad en el empleo, vamos, situaciones de acoso y de abuso, muchas. O sea, siempre los palos para las mismas. Pues nada, Claro, ánimo. para las más débiles que crea el sistema, porque además el sistema nos lo está repitiendo durante siglos y desde las diferentes culturas, pero bueno, ha llegado el momento de que hay que ponerlo en la calle y pelearlo. Ya. Pues nada, mucho ánimo y gracias por cogerle el teléfono a un hombre este día de huelga feminista. Sí. Pues aquí estamos con los lemas de las feministas. Venga, Venga, la gracias. lucha es el único camino. Eso. Salud, compañero. Salud. Adiós. Pasamos ahora a traer la entrevista telefónica que hicimos a Ángela durante la manifestación, que aunque en el momento de hacerla ella nos comenta que hay unas 500 personas, al parecer se fue sumando gente y al terminar eran más de 1.000 las personas que se manifestaban este 8 de marzo pasado en Motril. Aquí estamos las perrinitas. ¿Me oye ahora mejor? Ahora sí, ahora mejor. Venga. Comentaba que estamos alrededor de unas 500 mujeres en su mayoría, también hay hombres, hay que reconocerlo. Y nada, ahí manifestándonos aquí en Motril, gritando. ¡Ay, dos! ¿Puedes oírlo? Sí. Oye, Sí, sí, bueno, sí. pues. Con lema en favor de la lucha de las mujeres, a favor del feminismo, en contra de la desigualdad, gritando bajo el patriarcado y todos los lemas que son los que nos planteamos para este 8 de marzo, para este 8 de marzo y todos los días del año. Así es que, pues bueno, celebrando, reivindicando, porque más que un día de celebración, es un día de reivindicación y de lucha en todas las ciudades de nuestro país y también en todas las partes del mundo. La lucha de las mujeres es una lucha que no se acaba hoy, es una gran lucha porque la discriminación que sufrimos es enorme, desde la discriminación que sufrimos aquí en España, pues si te vas a otros países del mundo, pues incluso las situaciones son peores. Sí. Luego la violencia que con las mujeres, los asesinatos, que es un cuentagotas diario insoportable, la brecha salarial, la brecha en las pensiones, las desigualdades tan enormes, las mujeres que sufrimos o que llevamos sobre nuestros hombros todo el peso de los cuidados. Y eso pues obliga a buena parte de las mujeres, a 1,5 millón de mujeres que tienen contratos temporales, precarios, porque no pueden optar a trabajos de larga, de todo el día, o sea, de mayor duración. Y bueno, y son miles de mujeres las que sufren esa discriminación, y entonces estamos reivindicando igualdad de salario, igualdad a la hora de optar a los empleos, reparto de los cuidados, que los cuidados sean también asumidos por nuestro estado, y igual que se asume que la sanidad o la educación sean públicas, pues los cuidados también deberían de ser un nicho de que sea asumido por la administración y por el estado. Y lo que está sucediendo ahora, pues, es que los cuidados los realizan las mujeres, que los cuidados se los dan a empresas que super explotan a las mujeres, y es lo que no podemos conseguir. Así que nada, reivindicando la reducción de la jornada también para hombres y mujeres, y eso también supondrá que las mujeres pues también se puedan incorporar al mundo del trabajo, y estamos por el reparto del trabajo en los salarios, por el reparto de los cuidados y un apoyo a las mujeres y abajo la violencia contra las mujeres. Así en líneas generales. Pues nada, Ángela, muchas gracias por... Sí, aquí con la emoción del día y con los gritos. Y... así voy un poco atropellada. Y nada, y es un día de... que cuando uno se levanta por la mañana, desde por la mañana hasta por la noche, que se acuesta viendo en los noticiarios todas esas noticias tan horribles, pues la verdad es que siente una congoja. O ve como la guerra, por ejemplo, ahora en Gaza, se ceba contra las mujeres, contra los niños, y algo que resulta insoportable. La guerra en Gaza, que es un genocidio. Que es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Entonces hoy también tenemos que acordarnos de esas mujeres, de esos niños, de esas personas, y bueno, son muchas cosas las que tenemos que reivindicar este día. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por dedicarnos este ratito. Vale. Y mucho ánimo, y que esto siga para adelante todos los días del año. Claro, que la lucha no lleve más lejos. Venga, muchas gracias. Adiós. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hemos quedado esta tarde con Yolanda. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Yolanda Toral López, miembro de Mujeres Libres, de CGT, ha sido profesora de secundaria, ha criado dos hijos y ha tenido que cuidar también a su madre enferma. Y hemos quedado con ella porque nos parecía muy interesante lo que nos podía aportar sobre salud mental, feminismo y sindicalismo. Y un poco queriendo traer este programa alrededor del 8 de marzo de este año, pues por eso hemos querido quedar con ella para hablar. ¿Por qué has querido que sea salud mental, feminismo y sindicalismo, Yolanda? Bueno, pues aparentemente quizá haya que rebuscar la relación, pero la tiene directa, una relación directa a los tres ámbitos de lucha. Pero antes, bueno, una previa. Como sabemos, últimamente, en los últimos años, se han disparado los discursos mediáticos sobre salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia. Sí, entonces, sí. Si hacemos un rastreo sobre lo mediático, sobre qué dice la prensa, obtenemos muchas claves para empezar a conectar esa relación. En la prensa, yo he ido así aleatoriamente a coger, he cogido algún artículo del País, de La Razón, es decir, el enfoque que se le da a salud mental es, digamos, por ejemplo, se explica un artículo del País, por ejemplo, hablaba de que se han disparado los casos de enfermedades mentales y de la receta de ansiolíticos, y dice que la mitad son prescripciones para mujeres. Las causas que aducen son, en primer lugar, que hay un sobrediagnóstico para las mujeres, cosa que es verdad, porque a las mujeres la rabia no se les está permitida. Cuando tú tienes un acceso de rabia, generalmente te llaman histérica. Entonces, sí, es verdad, sí, que sí, está, sí, comprobado, sí, que la medicina señala mucho a las mujeres y recetan más ansiolíticos de lo que le recetan a los hombres. Otra razón es que las hormonas hacen que tengamos más propensión, las fluctuaciones hormonales, más propensión a la depresión, a los temas de insomnio, a la ansiedad. Eso está ya muy visto. Es decir, las causas biologicistas, eso hay que ponerlo en cuestión sí o sí. Y bueno, también hay un reducto que habla de que pueden haber una excesiva carga social, pero eso lo dejan ahí al margen. También aducen otras razones, y es que hay intolerancia, se ha aumentado mucho en la sociedad la intolerancia a la frustración, cosa que puede ser verdad, pero claro, como todos los estereotipos y todos los prejuicios tienen una parte de verdad, es verdad que a lo mejor viendo cómo la gente joven se está desenvolviendo puede ser que haya algo, pero desde luego también es un motivo insultante dado los contextos en los que vivimos, ¿no? Y también habla de que el problema es que hay poco acceso a la psicoterapia, cosa que también es verdad, porque ya sabéis que la psicoterapia es privada y que vale 60 euros la sesión, sí, sí, y que sí, es prohibitivo, ¿no? Hay otra razón que también aparece como constante, es ampliación de los límites de lo que se considera enfermedad mental, ¿no? Cosa que también es verdad, pero en lo que es el discurso mediático se deja fuera lo que son las enfermedades mentales más graves, como pueden ser problemas graves de personalidad, y esos temas que están también estigmatizados, están fuera del discurso. Sí, sí. Y también están fuera del discurso otra serie de malestares que son los que nos aquejan a todos y a todas, sobre todo a las mujeres, que es esa sensación de no poder más. Entonces, yo creo que ese enfoque del discurso es muy hipócrita, muy falso y además muy insultante, porque pone el acento en los problemas individuales, es decir, que no tenemos resistencia, sí, cuando en realidad el problema grave es el contexto, sobre todo en los contextos de trabajo. El contexto, la estructura social y laboral en la que se trabaja, no es que sea parte del problema, es que es el problema en sí. Entonces, claro, ¿qué contexto es ese? Pues es un contexto de desregulación del empleo, de privatización de servicios públicos, de precariedad, feminización de la pobreza cada vez mayor, informalidad, salarios bajos, brechas que ya había, pues son brechas, sí, que sí, todavía, sí, se han profundizado más. No olvidemos que también en los entornos laborales se sufren muchas violencias sexuales y de todo tipo, políticas, violencias estructurales, sí, que, sí, afectan, sí, a las mujeres y que son en su inmensa mayoría ocultas. Pero claro, la guinda del pastel es que el capitalismo el pelotazo grande que dio fue, digamos, hacer un sistema social y económico basado en la división sexual del trabajo, donde, por una parte, divide lo que es el trabajo productivo y otro llamado improductivo, cuya carga está básicamente en los hombros de las mujeres. Ese trabajo llamado improductivo es el trabajo de producción y reproducción de la especie, que es el que yo llamo trabajo hecho por amor, cuando cuidamos a nuestros hijos, a nuestra hija, a nuestras ancianas, a nuestras madres enfermas, estamos haciendo un trabajo que no está pagado, pero es fundamental para la reproducción de la especie humana y además sostén del trabajo productivo. Claro, porque además si las mujeres, que al fin y al cabo sois las que traéis los hijos y las hijas al mundo, no tuvierais hijos, el sistema no se quedaría sin mano de obra. Y claro, al mismo tiempo, si el propio sistema tuviera que asumir la situación de precariedad de las personas una vez que tienen determinadas edades, que pasan de que llegan a la vejez y tienen determinadas edades, y no fueran en este caso las mujeres las que terminan asumiendo mayoritariamente el tema de cuidados con sus mayores, pues el sistema tendría que asumir también ese volumen de mantener económicamente a esa población, que tampoco lo hace. Por encima del tema de las pensiones con las mujeres, ya apague y vámonos. Entonces, le viene muy bien, muy bien, muy bien que empujaros principalmente a vosotras a que tengáis que asumir esos roles. En algunas cosas, evidentemente, el parto es claro que no lo podemos hacer los hombres, eso, pero el cuidado de los niños sí. Pero es que, aunque no podáis hacerlo los hombres, yo creo que no creo decir que, digamos, como utopía, como, digamos, camino de futuro, hay que pensar que no tenemos por qué tener esa división entre trabajo productivo y reproductivo, porque eso es un error. Parir es un trabajo, criar niños es un trabajo, aunque no lo paguen. Sí. Es que es de verdad una hipocresía pensar que un ganadero que cría cordero, cría cabra, es productivo y criar niños no es productivo. Claro, piensa una cosa, fíjate. Columera, un romano del siglo I que hizo un tratado sobre agricultura, entre las cosas que hablaba de agricultura, hablaba de la reproducción de esclavos. Y en ese concepto de reproducción de esclavos, pues hacía unas recomendaciones para los amos que tenían esclavas y que tenían un número de hijos, porque precisamente esos hijos era reproducción económica. Claro, efectivamente. Fíjate. Es lo que tú has dicho antes, es el sostén del trabajo productivo, y además es un trabajo que tiene que estar sí o sí. Sí, esto sí. Claro, la crisis, cuando hablamos de crisis de cuidado hoy día, es que tenemos que tener en cuenta que para el 2050 habremos triplicado el número de ancianas y ancianos. Eso no se puede sostener ni con servicios públicos. Quiero decir que ese es un tema que hay que abordar con mucha calma, ¿no? Quizás para otro día, pero ese tema es un tema que necesita una solución. Claro, entonces estamos hablando de ese trabajo no pagado, pero cuando ese trabajo se externaliza, digamos, es productivo, pues también está ocupado por mujeres. Las mujeres ocupan en el espacio laboral los trabajos que llamamos feminizados, que son, digamos, una extensión de los trabajos del hogar y que son trabajos mal pagados, poco prestigiosos y con nula posibilidad de promoción personal y laboral, ¿no? Sí, entonces, en ese contexto es en el que trabajan muchas mujeres, y eso explica claramente que no es una intolerancia a la frustración. Es que me parece a mí que ni con todo, con 100 psicoterapeutas en nuestras chepas podíamos solucionar ese problema, porque es un problema estructural. Claro. Por eso también hay otra, digamos, otra línea que es, por supuesto, minoritaria, que habla de que en realidad lo que se necesita no es psicoterapia, sino sindicatos. ¿Por qué? Pues porque los sindicatos en las empresas son un espacio protector en contra de las discriminaciones. Porque cuando tú vas a una empresa y oyes decir, aquí no se pueden echar horas extras sin pagar, porque los sindicatos se nos echan encima. Pues un factor protector no para una mujer, sino para todas. Claro. Y para todos los trabajadores también. No quiero decir yo que no sea necesaria la psicoterapia, pero la psicoterapia, cuando está bien hecha, pues amortigua el dolor individual, que es muy importante y puede, de alguna manera, repercutir en el ambiente próximo de la persona que se beneficia de la terapia. Pero los sindicatos, cuando digamos, son un freno para los abusos, cuando tú en una empresa o en un instituto hay sindicatos fuertes y está, digamos, velando para que se cumplan y se implementen los protocolos de violencia machista, estás también protegiendo la salud mental y la salud claro. de todas las trabajadoras. Igual hablo cuando los convenios, es decir, que hay posibilidad de esa precariedad absoluta, amortiguarla en mayor medida. De hecho, ahí también lo podéis encontrar en la prensa. Hay una noticia que podéis encontrar que el titular es: el sindicalismo es fundamental para la salud mental. Y es un informe que hace un relator de la ONU que habla precisamente de lo que estoy hablando, que los sindicatos son un factor de protección para la violencia sexual, el acoso, para fomentar políticas de conciliación, para desarrollar convenios colectivos que sean favorables a las mujeres. Pero aún así, yo creo que el problema gordo está en el sector servicio feminizado, que está fuera de las empresas. O sea, todo lo que son empleadas del hogar, cuidadoras, porque claro, el capitalismo es un depredador, es un monstruo. Y entonces, claro, ha habido mucha tecnificación, digamos, en los sectores productivos formales, pero en el sector de cuidado no ha habido. Entonces, estas personas, ya sabes tú lo que es el capitalismo. Y si tú, cuando tienes una empresa, no obtienes los beneficios que crees tener, pues pasa lo que pasa en muchos sectores. Pues se van al campo de lo ilegal. Claro. Convierte a la gente en falso autónomo. Claro, lo primero que hace el empresario. Desaparece. Claro. Desaparece, pero claro, los cuidados no pueden desaparecer. Claro. Claro. Entonces, claro, se crea un subsistema económico que es ilegal a legal. Y entonces ahí los sindicatos tienen una nula capacidad para actuar. Pero claro, a eso hay que darle algunas vueltas, porque en realidad el sector de cuidado está convirtiéndose en una auténtica nueva clase social. María Ángeles Durán es una feminista que yo la conozco desde que era muy joven, porque es la que más y mejores estudios ha hecho sobre el reparto de tiempo entre mujeres y hombres. Sí, entonces sí. Ella propone una cosa muy interesante, que es nombrar, porque son un colectivo de gente muy pobre que ni siquiera tienen la capacidad de autoorganizarse, ni siquiera de autonombrarse. Ella propone darle como entidad a una nueva clase social que ella llama el cuidadoriado, que es una clase social formada por todos los cuidadores y cuidadoras formales e informales. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, esta gente tiene un problema, y es que son un colectivo, un estilo social, una clase social todavía poco identificada, porque no tienen ellas, digamos, claro, las relaciones que la unen. Yo muchas veces pienso, cuando estábamos cuidando a mi madre, enferma, por la mañana iba a la ayuda a domicilio, al rato iba a la fisioterapeuta, al rato la mandábamos nosotros al centro de día. Y todas esas personas, luego íbamos nosotras, las hermanas y los hermanos, como cuidadores informales, y ninguno pensábamos que teníamos algo en común. Sí, sí, sí. Pero todas y todos tenemos algo en común, que es ese trabajo de cuidados que es fundamental para la reproducción y también para la calidad de vida las personas. ¿Vale? Entonces, ese tema es un tema que está ahí pendiente y que necesita, pues ahí una vuelta bastante importante. De ahí, pues bueno, pues podemos ahí empezar a ver algunas propuestas que pueden ser interesantes, ¿no? Y después de este análisis que haces, ¿qué propuestas estáis elaborando para eso, para dar respuesta a esta situación tan compleja? Propuestas generales que, vamos, entiendo que esto es, digamos, como la estrella polar, es una dirección en la que hay que empezar a enfocar los esfuerzos. En primer lugar, hay que revisar por parte de todos y todas el concepto, esa escisión que hay entre trabajo remunerado y empleo. Hay que valorar en la misma medida el trabajo productivo y reproductivo. Es que ese sesgo lo tenemos todos y todas. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de mujer trabajadora y siempre nos vamos a mujeres que trabajan en los espacios laborales, digamos, mercantilizados. Entonces, esa escisión entre el trabajo remunerado y no remunerado es una decisión falsa de un sistema capitalista. Sí, sí. Luego, en segundo lugar, a mí me parece que deberíamos de tender a la politización del malestar. Con esto quiero decir sacar el malestar del ámbito de lo privado y pedir servicios públicos, pero también, digamos, llevar a la discusión pública, porque, claro, digamos, el cambio no va a estar, digamos, en el tema, aunque haya que pedir servicios públicos. Desde luego, la intervención tiene que ser en el ámbito del trabajo formal y formal e informal. ¿Vale? Sí, sí. Es lo que he dicho antes, por muchos psicoterapeutas que haya, nunca van a acabar con la precariedad, un tema estructural, y eso es muy revolucionario, por eso no se habla, ¿no? Y pues ampliación de derechos, valores materiales, como por ejemplo la autonomía, la libertad de expresión y aumentar la democracia, que son, digamos, los valores que nos pueden hacer mirar el futuro con un poco de alegría. Sacar lo que han dicho siempre las feministas, que lo personal es público y es político. Sí, no sí. se debe pensar que la salud privada, la salud mental es un tema privado, sino que es un tema público, y lo mismo que es un tema colectivo, un problema colectivo, sí. También hay que buscar soluciones colectivas para sí, eso, sí, ¿no? Sí. Vale, el debate hay que enfocarlo por ahí. Luego, yo creo que sobre todo en las organizaciones tenemos que reflexionar mucho sobre el modelo de relación social que queremos tener. Nancy Fraser, que es una feminista filósofa que tiene un punto de vista muy interesante sobre los cuidados, dice que podemos establecer como tres modelos. El modelo de proveedor universal. Este es el modelo que nosotras, incluso las feministas, hemos querido potenciar. Quiere decir que nosotros hemos pensado que tanto hombres como mujeres deberían de tener acceso al trabajo mercantilizado que te diera recursos suficientes para tú ser tan proveedora, cuidar y mantener a tu familia. Sí. Bueno, ese modelo ha hecho agua y hace agua. Es imposible. ¿Por qué? Porque existiendo la división sexual del trabajo y estereotipos sexistas, en realidad pasa lo que está pasando, que cuando las mujeres accedemos al mundo laboral, accedemos en las peores condiciones. Claro, y termináis duplicando jornada laboral. Una cosa es la jornada laboral remunerada y otra cosa es tener que luego asumir la jornada laboral no remunerada en el hogar. Efectivamente, entonces eso ha sido eso es un engaño para nosotras. Es decir, pensar, nosotros hemos accedido a los trabajos mercantiles más infravalorados y encima tenemos que hacer media jornada. Eso es una tomadura de pelo, ¿vale? Salario por lo bajo, es decir, que eso ha sido una esclavitud para nosotras. Ese modelo habría que cuestionarlo así tal cual. Porque, claro, el capitalismo se basa no solo en la extracción de la naturaleza y del trabajo remunerado de las mujeres y de los trabajadores en general, sino también del trabajo no remunerado que hacemos gratuitamente. Entonces, lo único que está pasando es que se está nutriendo el monstruo. Claro. ¿Vale? Ha sido un engaño para nosotras. Luego, el segundo modelo, que es el de paridad de cuidado. A ver, ese modelo también se ha discutido mucho desde el feminismo, que es, digamos, pagar en la misma medida los trabajos no remunerados que los remunerados. Que en definitiva era como pagar un sueldo, pagar a sí, las sí. personas que se dedican a cuidar. Ese modelo también es insostenible porque, claro, en este momento precisamente lo que se están desmantelando son los servicios públicos. Claro. Dudo mucho que le vayan a pagar a una cuidadora que trabaja en casa lo mismo que trabaja una médica fuera en un consultorio médico. Entonces, eso primero potenciaría que las mujeres trabajaran, se quedaran, digamos, ancladas en el hogar y sería también una explotación. Eso también eliminado. El tercer modelo, que es el que yo creo que hay que ir explorando, es el de la cuidadora universal. Este modelo, que es el que, digamos, conecta mucho con los ideales anarcosindicalista del apoyo mutuo y también de las posturas ecofeministas, que ahora mismo yo creo que dan soluciones muy importantes, que es poner el cuidado en el centro de la vida, lo cual no quiere decir que no haya trabajo productivo, pero no, el trabajo productivo no es lo que hay ahora, que es una explotación donde porque hay que trabajar 40 horas y porque el sistema tiene que aprovecharse de la plusvalía de nuestro trabajo. Sí, es decir, sí. cuidado en el centro de la vida. Y eso quiere decir los cuidados a las personas, pero también a la naturaleza y también a las plantas, y también criticar el sistema extractivista, que es lo que nos está matando y acabando con el mundo como lo conocemos, ¿no? Sí. Entonces, claro, es desde, y ahí es la, y ahí es donde yo quiero hacer hincapié, es desde esta postura desde la que hay que hablar de reducciones de jornada y de renta básica, ¿vale? Porque si no es desde la postura de cuidado y de conservación del medio ambiente y de la vida como centro de nuestra atención, no tiene ningún sentido hablar de reducción de jornada ni de renta básica, porque eso para las mujeres sería tirarnos un tiro en el pie. ¿Me ¿En qué explico? sí, en qué sentido? Pues porque ¿para qué tú quieres tener reducción de jornada para irte a tu casa a trabajar Claro, más? efectivamente. ¿Para qué quiere un hombre tener reducción de jornada? Si siguen los modelos, quiero decir, no estoy Claro. generalizando, ¿eh? Sí, sí, Para sí. leer Si se más tranquilo mantiene. el periódico, Claro, ¿no? o para estar más tiempo en el bar tomando un. Efectivamente, Que efectivamente efectivamente. hay una cuestión, el sistema lo sabe, el sistema capitalista sabe que si se reduce la jornada laboral no va en perjuicio de él, del propio sistema, puesto que el tiempo que se tiene libre muchas veces dentro del sistema capitalista se invierte en gastar parte de ese dinero en temas públicos, sociales, lo que digo de estar más rato en el bar tomando una cerveza, con lo cual económicamente al sistema no le va mal, el sistema porque sigue obteniendo beneficios, pero ocurre lo que tú estás diciendo, ocurre de que Claro. al final se sigue con la división del trabajo y se sigue potenciando unas actitudes mayoritariamente para los hombres y otras mayoritariamente para las mujeres. Claro, solo es desde el escenario de la división sexual del trabajo y desde desarrollar este modelo de cuidadora universal desde el que yo veo el debate sobre la renta básica. Porque, claro, estamos de acuerdo, es que en la sociedad futura, el ideal es la conquista del tiempo y del ocio, ¿vale? No hay por qué trabajar tanto, se puede trabajar menos y vivir mejor, todo el mundo, todas y todas. Pero desde luego es desde el paradigma de otro modelo, la Claro. división sexual del trabajo. Si no, no tiene sentido, es recargar más el trabajo doméstico sobre la mitad de la población y el ocio se convertiría a lo mejor en un privilegio de hombre. Desde esa, no se puede hablar de renta básica ni de reducción de jornada, sino desde esa perspectiva. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras qué tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Otra cuestión que hay que revisar es cuestionar el feminismo liberal. El feminismo de liberal, que es el que nos venden, el feminismo institucional, porque eso nos está haciendo mucho daño a las mujeres trabajadoras. Es cuestionar el techo de cristal, porque el techo de cristal es la frontera que tienen algunas mujeres, lobbies de mujeres, que lo que quieren es, digamos, situarse mejor en el mercado de lo privilegiado, que ya está bien de techos de cristal para que los cristales rotos los tengan que recoger otras mujeres. Claro. Creo que es mejor hablar hablando de metáfora, del suelo pegajoso, es decir, el problema de las mujeres es que no pueden levantarse, no pueden desarrollar sus capacidades, no que no lleguen a. A mí me importa un pimiento que sea una mujer quien firme ajustes o que mande armas a Ucrania, es que me da igual que sea Exactamente, una mujer sí. o un hombre. Sí. Pues sí, Entonces, porque creo que además hay. muchas veces cuando se ponen ejemplos de mujeres que han llegado a puestos de poder, como Olga Meyer o Margaret Thatcher, terminan teniendo unas actitudes tan agresivas, patriarcales y machistas como las que tenían los primeros ministros de esos países cuando eran hombres. Entonces, para ese viaje no necesitábamos ninguna alforja, vaya. Por supuesto. Yo no se debe de concebir el feminismo hoy día si no es un feminismo de clase antiimperialista, anticapitalista. Otro feminismo es que nos está haciendo daño, quiero decir, nos da mala fama el feminismo, sencillamente. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante y además... También nosotros últimamente hemos tenido ejemplos de lucha, como por ejemplo son la huelga feminista. El ejemplo fue la del 18, porque son huelgas que son, digamos, es un nuevo método de lucha que no estaba visto. Sí, fue una huelga anticapitalista, antiimperialista, una huelga de cuidado, donde la propia dinámica de la huelga y la propia convocatoria no dividía el trabajo. Fue una huelga que también convocaron los sindicatos, una huelga laboral, una huelga de cuidado, una huelga transnacional, intergeneracional, que paralizó el mundo. Lo medio paralizó, porque los cuidados tenemos que seguir haciéndolo, pero eso es un ejemplo muy bueno, digamos, como un modelo a seguir de lucha anticapitalista, feminista, antiimperialista, y en esa línea es la que debemos de seguir el feminismo. Y por supuesto, toda la agenda feminista tiene que estar también transversalizada desde la perspectiva de clase y también desde la perspectiva antiimperialista. Pongo como ejemplo. Sí. La ley que ha tenido también ahora mucha repercusión mediática en Francia, que se ha incluido en la Constitución el derecho al aborto, ¿no? ¿Vale? Sí. Pues vamos a ver, eso es un ejemplo que puede quedar todas las feministas y todas las personas valoramos como positivo eso. Pero para que tú veas cómo está, hay más transversales, ¿no? Eso puede ser una norma que se quede en el vacío si no va aparejada de servicios públicos gratuitos. Claro. Porque ese tema del aborto a las mujeres pobres no las interpela. Porque las mujeres pobres, si la sanidad es privada, no saben ni dónde acudir y tampoco tienen dinero para pagarse abortos en clínicas privadas, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene que haber servicios públicos. Claro, gratuito en todos sitios. Claro, pero es que... Para que la ley no se quede en el vacío, ¿no? Claro, pero es que muchas veces las normas que se toman a nivel político realmente lo que van buscando es dar la imagen de que se dan pasos sociales para obtener votos. Es que estamos hartos de ver cómo nuestros políticos dicen esto o aquello, o toman esta o aplican esta o aquella ley, que aparentemente es positiva para la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, y realmente cuando miras la letra menuda y ves la posibilidad de que eso se lleve a cabo, terminas viendo que es exclusivamente una parafrenaria para vender votos. Una parafrenaria para vender. O a lo mejor para incluso... Puede ser una medida mercantil. También. Decir, si no hay servicios públicos, la gente que quiera tiene que ir a lo privado. Claro. Entonces hay que ser muy consciente de que muchas de las normas que se ponen luego además sirven para eso, para generar conflicto entre las personas, puesto que al final el resultado de muchas de esas leyes negativo o cero, o no sirve para nada, pero eso, pero no. Pues mira, Yolanda, yo veo que este me parece muy interesante lo que nos está exponiendo, y yo me parece que sería muy interesante más adelante quedar para hacer un programa más en profundidad sobre este tema. Sí, me parece muy bien, Paco, porque ahí se queda como una propuesta así al aire lo de el ecofeminismo y todas, digamos, que son propuestas que tienen mucho interés y sí merece la pena pararse un poco a ver cómo podíamos ir enfocando nuestros esfuerzos hacia otros modelos que se están valorando de una manera, vamos, que se escuchan y se que los entiendes, yo sí creo que hay mucho debate en este tema. Pues Pues yo además acordándome de aquel primer manifiesto de mujeres estadounidenses donde llamaban a no producir hijos para la guerra, para que mataran a los hijos de otras o que volvieran mutilados, etcétera, aquel primer llamamiento de 1700 y pico, principio de 1800, hablando de eso, me parece imprescindible la labor que estáis haciendo algunas de trabajo y de reivindicar todo esto que para los hombres en general nos ha ido pasando inadvertido, en parte porque quizás, entre comillas, no nos interesa, que yo creo que sí nos interesa. Sí, os interesa, sí, Paco. Pero perdona, a muchos, entre comillas, en teoría, por eso he dicho entre comillas. Sí, que sí os interesa, porque mira, es verdad que las mujeres, por esta carga que tenemos, vivimos más tiempo con muchas más enfermedades crónicas, pero los hombres se suicidan más. Quiero decir que los cuidados, al mismo tiempo que son una carga, antes lo hemos estado hablando tú y yo, al mismo tiempo que son una carga, también son un factor de protección, porque en la autopercepción de la felicidad, siempre, las mujeres se sienten más felices que los hombres, a pesar de que viven peor. Es verdad que cuidar a los demás es también un factor de protección. Yo creo que en la división sexual del trabajo también los hombres salen beneficiados claramente. Claramente. Sí. Perjudicado en unos campos, porque los privilegios están ahí, pero yo creo que sería bueno para tanto los hombres como las mujeres. Pues nada, te insto a que más dentro de unas semanas podamos volver a encontrarnos y volver a hablar en más profundidad, y que esta pincelada que hemos querido dar, eso, en conmemoración de este último 8 de marzo, pues nos sirva para seguir ahondando en este campo, ¿te parece? A mí sí me parece, claro que sí, yo encantada. Pues nada, quedamos para otro día y seguiremos ahondando en este tema. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Paco. Y este programa de este 8 de marzo que ronda sobre la mujer, queremos no olvidar lo que sigue pasando en Gaza. Porque la demostración de que las guerras y los genocidios son los actos de los cobardes es que siempre se ceban sobre la población civil. Rehuyendo el combate, siempre se trata de exterminar población civil, como el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y no creemos que sea un genocidio porque estén exterminando mujeres y niños. Los niños, es cierto que no pueden defenderse. Las mujeres sí, pues tienen más opciones, pero evidentemente ante una persona armada, ante un bombardero, ante un cañonazo, nadie puede defenderse. Y lo grave de esta situación es que está siendo realizada por un aliado de Estados Unidos y de la OTAN. No es miembro de la OTAN, pero nuestro apoyo, nuestros gobiernos están colaborando activamente, comprando y vendiendo armas con el Estado sionista de Israel, que sigue exterminando a personas desarmadas, tanto si son hombres como si son mujeres, como si son niños y niñas. No me importa ser pesado en este tema y traeroslo semana a semana. Os animo a que en la medida de nuestras posibilidades todos y todas hagamos lo posible para que este genocidio cese. Y en honor a esas mujeres asesinadas por el Estado de Israel, queremos traeros el último tuit que realizó la poetisa palestina Heba Abu Nada. Hace pocos meses, justo cuando empezó el ataque por parte del Estado de Israel, ella vivía en Khan Yunis y aquella noche escribió: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. No mucho después de que mandara este mensaje a través de su móvil, uno de los bombardeos realizados por el Estado de Israel acabó con ella y con su familia. Que cese por fin el genocidio en Gaza. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre... Y hasta aquí el programa de hoy. De l'emploi. On n'est pas né dans un palace. On n'avait pas la CB à papa. Recordaros que Radio Almeina no se calla, que la Junta de Andalucía quiere callarnos, quiere quitarnos la radio, quiere, evitando darnos una licencia, silenciarnos, y que nosotros nos estamos resistiendo. Nosotros y nosotras, la Asamblea de la Radio, nos estamos resistiendo a través de los métodos legales y pidiéndoos ayuda a los demás y a las demás para que juntos podamos pagar esos métodos legales que son bastante caros. Por eso os pedimos que entréis en la página web, busquéis apoyo, Radio Almaina no se calla, y colaboréis en la medida de vuestra posible con el crowdfunding, con la compra de merchandising, con las distintas cosas que estamos haciendo para mantenernos en pie, todos y todas juntos, ante la Junta. Ante el gobierno central y ante quien se plante para silenciarnos. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y a pas à dire, ça peut aider. Gracias por estar ahí, salud, anarquía y hasta el próximo programa. Consommateur, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, y a du combat, tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.